Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Hace 25 años, el gobierno de Carlos Menem autorizó de forma solapada la soja transgénica de Monsanto en el país. El agronegocio avanzó a un ritmo desenfrenado en la mayor parte del territorio provincial, ocasionando daños irreversibles en la vida y en los cuerpos de quienes allí habitan. En resumen, solo donde la tierra es salada no hay agroquímicos. Y en Córdoba, la tierra salada es poca. Cada año, para fumigar 4.200.000 hectáreas de soja y 2.300.000 de maíz, en Córdoba se usan 100 millones de litros de agrotóxicos. Una cuarta parte de todo lo que se usa en la Argentina. Es una exposición a 27 litros de veneno por cada habitante de la provincia. En el resto del país, la carga de exposición promedio es de 11 litros, según datos difundidos por Pueblos Fumigados de Córdoba. Cáncer, malformaciones en recién nacidos, abortos espontáneos, afecciones en la piel y en las vías respiratorias son algunas de las huellas que deja el monocultivo, sin contar los desplazamientos territoriales de quienes se van obligados a abandonar sus viviendas para poder sobrevivir, o peor aún, quienes permanecen atrapados en sus casas, desvalorizadas económicamente por la contaminación que las rodea. Sin embargo, y de forma paralela al terricidio, en cada pueblo fumigado nace un frente de resistencia. La mayoría están liderados por mujeres que entienden que los agrotóxicos no arrasan paisajes, sino sus propios cuerpos y los de sus hijos. Se hablan unas a otras, registran con lápiz y papel los síntomas, se organizan y combaten como lo hicieron hace 20 años atrás las madres de barrio Ituzaingó, emblema de la lucha ambiental contra los agrotóxicos. Nacida en agua de guerra va, su pollera levantando polvareda. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Más donosa que una bella flor, quien te viera y quien te ve. María Godoy, madre de barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba. Soy María Godoy, soy integrante de la Madre de Ituzaingó Anexo. Yo nací en Amboy, en el departamento Caramuchita, acá en Córdoba. Y muy jovencita me fui a vivir a Córdoba. En el año 90 me fui a vivir a barrio Ituzaingó Anexo. Después de 50 años estoy de vuelta de nuevo en Caramuchita, en donde yo nací. En mi barrio, Ituzaingó Anexo, en un barrio periférico de Córdoba, un barrio que tenía más en esa época, en el fines del 2001, más de 60 años ya ahí que estaba ese barrio, y no teníamos asfalto, no teníamos agua de red y no teníamos centros de salud, y estábamos rodeados por campos de soja. Solamente en la parte de la ruta nueva y vieja, nosotros estamos más o menos a 10 kilómetros de la Plaza San Martín. Y bueno, cuando entró la soja transgénica a la Argentina, que la autorizaron en el año 96, se instaló ahí a los alrededores nuestro un agricultor y empezó a sembrar soja. Nosotros cruzábamos la última calle del barrio y ahí estaba la soja. La fumigaban con máquina terrestre y pasaba el avión y fumigaba. Entonces, una compañera es que Sofía Gatica, ella vivía más o menos a 50 metros del campo, yo estaba más lejos, como a 5 cuadras, y normalmente no estaba en el barrio, porque yo trabajaba fuera, en el centro de Córdoba, entonces salía muy temprano y volvía a la tarde, tardecito ya. Y ella se da cuenta de, ella pierde una hijita recién nacida, le dijeron que había nacido con una malformación, y escucha que, hablando con las vecinas, se entera de que otras mujeres ahí en la cuadra les había fallecido también un hijito, y mujeres que habían tenido varios abortos, embarazos perdidos ya muy, muy adelantados, y muchas personas que tenían cáncer. Si bien están en todos lados, pero eran un gran número ahí en nuestro barrio. Y otras enfermedades como lupus, púrpuras, que son todas artritis reumatoidea, que son enfermedades autoinmunes. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Bajo el eufemismo del progreso económico, el gobierno provincial, la justicia y los medios de comunicación prestos al poder político y económico son cómplices de estas muertes. Ella empieza a hacer un relevamiento y lo presenta al Ministerio de Salud de la provincia. No le dan respuesta, y en ese momento empieza a hablar con toda la gente para movilizarnos. Hay una gran movilización porque nos cortan el agua en el barrio. Yo me muevo por eso, porque no, hacía 3 días que no teníamos agua, y me muevo, y ahí me entero de este tema de las enfermedades. El ministro de Salud dice que sí, que nos habían cortado el agua por una cuestión de que habían analizado el agua, el suelo y el aire también, y habían encontrado endosulfano. Bueno, seguimos, ¿no? En el 2008 nosotros ya teníamos en el barrio ordenanza de parte de la municipalidad que no se podía fumigar en la zona de Ituzaingó anexo, ni en Córdoba con avión, ni con máquina terrestre, concretamente en Ituzaingó. Seguían fumigando en el 2008, había un avión que estaba fumigando, en ese momento estaba el doctor Medardo Ávila Vázquez como subsecretario de Salud, y el asesor legal ya era el doctor Darío Ávila, que es hoy nuestro abogado, y ellos elaboran todo y hacen la denuncia penal. Se lleva a juicio a dos ojeros y el aeroaplicador. En el 2012 se lleva a cabo el juicio y se los encuentra culpable. La tristeza no la puede hallar, oculta en su zarandear. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar. 2012, en el medio del juicio, sí, en el medio del juicio, nosotros nos enteramos por los noticieros de que en ese momento la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, anunciaba desde Nueva York, muy orgullosa ella, la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentinas. A partir de ahí, nosotros nos empezamos a mover en Córdoba, y la gente de Malvinas también, los vecinos se empiezan a organizar porque no la querían. Y bueno, desde el 2012 empieza también el tema de pelear contra o organizarnos para que esa planta no se construyera. Es muy fuerte ver cómo hoy en Argentina y en todo el mundo el tema de los alimentos todos procesados que se cosechan en un lugar y que son totalmente no naturales, y los transportan kilómetros y kilómetros para procesarlos, que son las famosas enlatados, los alimentos, y de ahí nos lo traen de nuevo a nuestros lugares donde vivimos para vendernos. Todavía en Calamuchita tenemos cosas naturales, digamos, que sembramos naturalmente, que intercambiamos semillas, en una zona que todavía podemos hacer eso, y que en varios lugares del país ya se está llevando a cabo esa experiencia de no sembrar y cultivar con los transgénicos.